Soy como una gandola de cochino bajando sin freno por la bajada de Tazón. Un lírico cefálico sabe que violador de mi crossing on. En tu oreja pon los headphones, cuando te aprietes el play botón. Grita el mocha, adora tu pulmón. ¡Hip hop mojo! Fuck you en criollito, jódete. El mal pa' herriote. Colaboración con el tango voy a cometer. Un crimen lirical contra tal que se crepa, pero jamás llevo el volante. Déjalo que escuche el rap de ese mal pa' que se caga. Mi flow impactante. Disparo preciso como sniper. Mi rifle es un lápiz. Pongo rot en frente, es como empatando sin gloria. Lo hizo Brad Pitt. Tu musa está en mi cama lanzándose un backflip. Se llama y ve con tu carro. No me digas que es un Bugatti. A toda su mentira ya póngale fin. Mi sueño es veneco, fuck American Dream. American Dream. Es dolor de Cadivia, aquí tú no tienes botín. Quiero saber si me pierde chigüín en tus trapos. The Animal Print. Bienvenidos a mi training day. Aquí no hay humo para un celebrate. Solo rompuro para que my brain desfigure a tu ídolo el face. Cuando escupo por el micro son ojías. No reirás porque no son cosquillas. Fracturado desde que la costilla. Metafórico entre comillas. Prende la mente y canta la zona. Que los pacuos están haciendo cola. En cualquier base me desplazo y llora. Suelto la rima y ella baila sola. Letra que pesan flow que y una boca reventó la consola. Si se pican de calor con la nomás. Si están en contra que se lleguen a rapear. Otro beat, otro hit, otra textura. Otra rima que se caga en tu farándula. Si baja malandría, sube la voz modula. Que solo sigo oyendo temas pa' mover cintura. ¿Tú crees que me voy a picar por lo que ellos dijeron? Si con una rima ya le borraste la sombra. Si los mismos que dicen que no tengo bolas pa' nombrarlo son los mismos que nunca me nombras. Batallando como en redas de freestyle. Me toco jugar en tu cancha a ver si la soportas. Soy la voz de las sordas y a mucha honra no porto Jordans. Qué bueno van a ser los temas que abordas. Si en ellos hablas de un capital que no portas. Tu fama se traduce en mi compa. En que vives Jesús y que la gente está sorda. Fenómenos acróbatas del verso frío. Que nació para darle pus al barrio adormido. Piensa que el respeto no se mide con dinero y curlas. Que no tienes y aunque lo tengas, utilando las lenguas de la boca y anfibios. Puede controlar los complejos y delirios. Somos rocas contra los secos de vidrios. Son próceres muertos por lo que bailan los simios.